una palabra perdida que mienta al decir. Yo sin estar convencido vuelvo a sufrir. Todo por ti, todo por ti. ¿Qué castigo si ya no hay forma de hablar? ¿Dónde está lo que fue un platicar? ¿Qué motivo hizo todo este final? ¿Para qué si no quiere escuchar? En el mundo de ver todo igual. Se pierde tal vez la inocencia que hay dentro de mí. Todo por ti, todo por ti.